Bueno, ¿qué tal? Buen día. Gracias por el espacio para la difusión en periodo de receso. Es una actividad, una jornada de debate abierta a la comunidad de acceso libre que conmemora 7 años ya del homicidio de Lucas Muñoz. Hace 7 años atrás, en 2016, un día como va a ser mañana, el día 14, Lucas era visto por última vez cuando salía a trabajar a la comisaría 42. Esa es una de las últimas imágenes de él, son las del circuito de monitoreo de las cámaras de Bariloche que acompañan la gráfica para el evento de mañana. Y concretamente lo que vamos a hacer es reflexionar nuevamente sobre cómo nos ubica esto como comunidad, obviamente, pero también como universidad. Se trata de un evento que lo hemos hecho de modo homólogo a uno celebrado allá en 2016 y más o menos vamos a estar en las mismas personas. Claro que han cambiado en estos 7 años, han cambiado algunos. En esta oportunidad, ahora el vicerrector es Daniel Barrios, que nos acompañó en aquel entonces y hoy ya preside el acto. El padre Luis García, el cura párroco de la catedral. Dos docentes que tuvimos a Lucas en nuestras aulas en una experiencia que había tenido Río Negro allá por el año 2012 y que se interrumpió por decisión unilateral del gobierno en 2015. Y como punto fuerte del encuentro, vamos a hablar con los papás. La idea es dar un marco que permita, por un lado, reflexionar desde el punto de vista académico, pero también sobre una base empírica, un caso concreto y la voz de la familia de la víctima. Bien, bueno, imagino entonces también que está abierto a la comunidad acercarse a repensar, ¿no?, estos temas, esto que ocurre y a tener la posibilidad de escucharlo también de las personas que lo conocían a Lucas. Sí, así es. Son temas que entendemos que, al igual que han cubierto ustedes también en muchas ocasiones, con el pasar del tiempo esto pierde estado de agenda. Lamentablemente nos afecta más de lo que a veces suponemos encontrarlo en estos términos, y entiendo que los tiempos en que se está desarrollando esto van a tener la oportunidad en esta ocasión de reproducir lo mismo que sucedió en 2016, es decir, un estado a media máquina, pensando más en las vacaciones que en un oficial desaparecido, y un inicio de una investigación que empezó muy aletargado, ¿no? Y en ese marco, 2023, nos encuentra con que el impulso de la investigación ahora está en Viedma. Son dos fiscales de acá, de esta circunscripción, que se han abocado a revisar lo investigado en Bariloche, que es donde apareció el cuerpo de Lucas. Así que creo que es propicio como para instalar también una necesidad que tenemos como sociedad de saber qué sucedió, ¿no?, con este caso. Bueno, Walter, muchísimas gracias entonces. Queda abierta la invitación a participar mañana. Vamos a recordar entonces la jornada, el horario y en dónde va a estar realizándose. Perfecto, se va a desarrollar en la manzana histórica de acá de Viedma, en el aula 1, el ingreso por la calle Colón, es la última aula de que está frente al patio de la manzana, y nos encontramos a las 10. Intentamos también ser relativamente puntuales como para que no se extienda las exposiciones. La idea es que todos quienes quieran puedan participar, pero también hacer uso de la palabra, plantear inquietudes. Ese es el ánimo de la convocatoria.